El Diario de Sole. Un espacio no solo para escuchar, sino para que puedan ser escuchados. Juntos, creamos las páginas de esta maravillosa vida. Jueves, de 18 a 19 horas, por Vox FM. Amigos, mis soles, arrancamos el Diario de Sole. ¿Cómo andan? Hoy estoy encendidísima, más que nunca, porque tengo un especial que lo deseaba tanto. Espero que estén ahí todas las fans haciéndome compañía. Hoy estuvimos ahí en contacto, mandándonos mensajitos por Instagram, Twitter, impresionante el aguante que tiene el artista de hoy, que yo lo pedía y no sé qué pasaba con las fans, en el Diario de Sole no sonaba, estos últimos años que estoy acá en Vox no sonaba en el Diario de Sole, así que a seguir prendidas al Diario de Sole todas sus fans, porque es importante que apoyemos a los artistas, súper agradecida con este especial, súper agradecida. La verdad que estoy muy contenta porque la verdad que la juventud pide mucho, los artistas que están ahora más expuestos, pero el artista de hoy es leyenda, es como la Sole. La otra vez que ya quedó que soy leyenda, bueno, el artista de hoy merece todos los honores. Es grosso. Vamos a la una, a las dos, a las tres. Hoy es el especial del gran Luis Miguel. ¡Sí! ¡Sí! Ay, y de cortina, obvio, de cortina, este tema que es el que más me gusta. Chicas, tengo que confesar que este tema es el que me enciende de él. Es impresionante. Así que bueno, hoy especial Luis Miguel. Están las fans de todos lados. Mis amigos mexicanos siempre me agradecen que traiga artistas mexicanos a la radio argentina, porque la radio Vox está en Argentina, pero nos escuchan de todas partes del mundo. Como siempre, estamos conectados, construyendo puentes de amor, ¿eh? Para eso es el Diario de Sole, así que se tienen que mantener ahí firmes. Me pueden seguir en mis redes sociales, soler-bogado. Porfis, me empiezan a seguir en Instagram y estamos en contacto, así sus artistas no dejan de sonar, ¿eh? Porque si no, siempre los que llamen al diario van a tener prioridad. Y está bueno que no se pierda la magia, que no sea solamente para los especiales que suenen los artistas. Así que estoy muy feliz. Luis Miguel, Gallegos. Basteri. ¡Wow! Nació el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico. Su lugar de residencia, Acapulco de Juárez. Ahí tengo muchísimos amigos en Acapulco. Amo y bendigo a Acapulco. Así que estamos todos conectados. Nacionalidad mexicana y estadounidense tiene. Apodo, el Sol de México. Luismi y Miki. Es muy grosso, muy grosso. Cantante y productor. Bueno, el género punk, pop latino, pop bolero, la verdad que es increíble. Tiene como instrumento su voz y también piano. Tipo de voz tenor. Discografía EMI, Warner Music. Es considerado como uno de los artistas más grandes y exitosos de América Latina. Así que, y yo tengo acá, creo, miren lo que les voy a decir. Ahora, en estos últimos meses se escuchó mucho el tema de Camilo Tutu. Para mí que, si vamos a derecho de autor, el Tutu fue plagiado. Porque Tutu está inspirado en el Tú, Siempre Tú de Luis Miguel. Así que bueno, acá estamos haciéndole todo el aguante a Luis Miguel para que siga presente en la Vox y en el Diario de Sole. Y bueno, tenemos un llamadito muy especial. Vamos a hablar con alguien muy especial de su fan, de uno de sus tantos fan club. Hoy nos estaban escribiendo de España, de Estados Unidos, un montón. Impresionante, así que estamos ahí, como les dije, construyendo puentes de amor. Que esto sea algo positivo, ¿no? Porque se escuchan tantas noticias desagradables a veces en los medios de comunicación, que el Diario de Sole es para eso, para construir puentes de amor, todo lo positivo. Las fans ya saben de todos los artistas que me pueden contactar, y este espacio está a su servicio. Si hacen servicio, algún acto solidario, el Diario de Sole es para eso, así que me pueden escribir, como les dije, soler-bogado o al Twitter, se comunican y yo les paso toda la info para que vayamos conectándonos, y estemos donde estemos, podemos colaborar para llevar luz al que a donde se necesite, ¿eh? Así que estamos en contacto. Vamos a escuchar a quién tenemos en línea. A ver, hola, hola. Hola, Sole, ¿cómo estás? Hola, Kitty, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sole? Soy Kitty, coordinadora del Fans Club Simplemente Luis Miguel, que es uno de los clubes más grandes de Luis Miguel en Argentina y en el mundo entero. Yo soy de Córdoba, pero tenemos sede, las chicas de Buenos Aires, que hacen un trabajo enorme. Ay, bueno, ahora cuando vaya a Córdoba, entonces te voy a contactar, me tenés que buscar en el Instagram y te voy a contactar, te voy a ir a visitar. Vamos a colgar una bandera de Luis Miguel. No sabes cómo ansiaba este especial. Le decía a Dami, las chicas no llaman al Diario del Sole por Luis Miguel, por Diego Torres. Tenemos artistas tan grosos, todo bien con el reggaetón, con las cosas que se escuchan ahora, pero que no se pierda la magia de los grandes como Luis Miguel. Por favor, chicas, hay que hacerle el aguante. Contanos un Sole, poquito. Me encanta la presentación de esto. Luis Miguel es una leyenda. Sí, Luis Miguel es realmente una. Lo definiste. Sí. Un nuevo tributo para Luis Miguel. Es una leyenda. Es leyenda. Una leyenda viva. Que eso es lo más grandioso, porque vos fíjate, los grandes de la música, por ahí no todos se mantuvieron en la cumbre, sino que cayeron, y él realmente es una leyenda viva. Porque después de tantos años, casi 40 años de carrera, seguir vigente, mucha gente joven que lo sigue. Claro, sí, sí. ¿Quién no conoce a Luis Miguel? Por favor. Aparte estuvo su serie con su biografía. Hubo también muchas polémicas, cosas que decían que eran verdad y no lo eran. Bueno, los artistas son muy golpeados a veces, pero ahí están las fans firmes haciéndole el aguante siempre. Yo creo que la serie lo vino un poco a humanizar y que la gente conociera muchos porqué de sus comportamientos, de sus actitudes, rompió muchos mitos también de Luis Miguel, que bueno, realmente fue un éxito grande. Y bueno, estamos esperando la segunda temporada, que con el tema de la pandemia está todo parado. Claro que sí, pero bueno, desde acá, este humilde espacio le está llevando luz a él. Porque así es la vida, ¿viste? Cuando uno pone un granito de arena, las cosas van fluyendo. Así que yo te doy las gracias por estar comunicada conmigo. Quiero que me cuentes cómo comenzó esto de tu fanatismo por él y cómo fue que construyeron este fan club. Bueno, yo más o menos te podría decir que soy de la ola más, de la última ola joven que agarró Luis Miguel. Si bien lo siguen de todas las edades, yo lo sigo desde que tengo 14 años. Y ya ahí el tiempito decidí formar el club de fans y que bueno, de a poco fue creciendo de un modo enorme. Yo no sé si vos conoces una movida que el club hace ya casi 20 años que viene realizando y que se realiza de un modo fiel y masivo, que es que cuando Luis Miguel viene a Córdoba, la gente asiste vestida rojo, pero asiste. Yo te invito a que busques fotos de lo que son las presentaciones de Luis Miguel en Orfeo, y es impresionante. De hecho, a nosotros nos conocen como la banda del rojo, porque Luis Miguel en vivo nos bautizó de este modo y nos dedicó también una canción, y a todas las damas que estaban vestidas de rojo. Así que bueno, desde el año 94 venimos trabajando por Luis Miguel, realizando acciones de distintas naturalezas. Como el Sandro mexicano sería, ¿no? Más o menos. Fue, viste, sería la vuelta al sol de Sandro, que yo siempre lo homenajeo por haber bailado mucho tiempo y ser bueno, profesora. Bueno, un grande Sandro también. Claro. Bueno, son esos artistas que son impresionantes. Que marcaron. Y marcan. Luis Miguel a mí me ha marcado, y aparte hoy justo mi amigo mexicano me puso en el Facebook el tema La Vikinga, y yo La Vikinga. Bueno, y impresionante porque tiene tantos temas, y es uno de los pocos que no se une con otros artistas para, viste, con esto de estrategia de marketing, y no, él es fiel a lo que es él, que es, se refleja a su estilo. Claro, se refleja en su música, su ser. Además, lo que vos decís, Sole, es una gran verdad, es uno de los pocos artistas que tiene tantos hits. O sea, vos decime, no sé, cualquiera, ¿no? Y no, pero tiene dos o tres temas. Luis Miguel tiene decenas de temas que fueron clásicos, que vos lo escuchás y decís, ¡wow! Hasta el día de hoy vas a bailar, bueno, ahora no porque estamos en pandemia, pero hasta el día de hoy vas a un boliche y ¿quién no hace el...? Chicas, acá el Radio Box, para las que recién se conectan al Diario de Sole, el Diario de Sole es baile, es diversión y siempre con mucho amor, ¿no? Y Damián se pone a bailar y yo me pongo a cantar, qué sé yo, entonces a veces me desconcentro. Pero lo que le quiero decir, que vas a un boliche y ¿quién no bailó? No culpes a la noche, no culpes a la playa, será que no me amas, por favor, todos hemos bailado ese tema. Y aparte... Sí, los enganchados de Luis Miguel. En mi casa... También. En mi casa... La chica de bikini azul. Claro, o en mi casa, o he pasado fiestas en crucero, en un montón de lugares, y yo me llevo, ¿saben qué? El CD que tiene él para las fiestas de Navidad. Entonces, mis hijas cantan las canciones de él, no por otros cantantes. Por Luis Miguel cantan las canciones de Navidad. Así que... Exacto. Es una cosa impresionante, así que les doy las gracias por haber pedido este especial. Estoy muy feliz de acompañarlas. Y bueno, seguimos. espero que la gente lo disfrute, y el que no conoce la música de Luis Miguel, gente muy poquitos, aprovechen estos especiales para conocerlo un poco más. Sí, la gente joven, y que también los inspiren. Esto que vos decías de que la serie lo humanizó un poco, creo que es momento, con todo lo que está pasando en la humanidad, de humanizarnos todos, ¿no? Entonces, es importante esto que yo digo, Hay mucha gente que está conectada todo el tiempo en las redes sociales y yo era medio que no me gustaba y está la gente muy pendiente de cuántos seguidores tenés. Y digo, la vida pasa por otro lado, ¿no? Entonces, ¿para qué te sirve tener tantos seguidores si vos no estás llevando un mensaje positivo? Y creo que... Yo creo que Luis Miguel... No, decime. No, eso, y creo que Luis Miguel se ha mostrado siempre, más allá de que, como te decía, hay noticias que no han sido verdad, muy auténtico, no la careteó. Es que lo que vos decís es verdad, es justamente, yo creo que él es todo lo opuesto a lo comercial, al marketing. O sea, Luis Miguel por poco lo han matado ya 20 veces, desde lo físico hasta lo profesional. Y él, como el ABC, lo físico es tremendo. Ha vuelto a reflotar. Lo físico es tremendo. ¿Qué quieren? Que no se arrugue, que no engorde, si a todos nos pasa. Tiene 50 años. Por favor. Digo, es un hombre de 50 años. Yo realmente encuentro un hombre así de 50 años y me tiro debajo del agua. Pero le damos, ¿sabes qué? Pero bueno, él ha superado todo, y esto es lo que te iba a decir también a colación de la serie. Es como, además de humanizarlo, yo siento como que le quitó una mochila, como diciendo desde el lado de él, bueno, querían la barra, acá la tienen, véanla. Y es como que él habló por la serie, y esto para mí le quitó un peso. Por eso todos decían que los veían en su último show, si bien el que es fan, si lo sigue desde siempre, sabemos que él tiene una conexión particular con su público, pero bueno, muchos, o la prensa en la última gira, destacaba esto, que él estaba más amable. Por ejemplo, él acá cuando vino a Córdoba, se bajó a saludar a la gente, cosa impresionante. Pero bueno, yo creo que todo esto tiene que ver con que tal vez él se siente más tranquilo, como que ya no tiene que andar dando explicaciones. Es que él ya tiene un nombre, él ya tiene un nombre. Cuando uno comienza, bueno, por ahí sí tiene que ver cómo le cae al público, pero él ya trascendió todo eso, como decíamos, es leyenda. Entonces ya puede ser auténtico, es una persona que ya ha vivido, que se ha equivocado como todos, ¿no? En ciertas situaciones, ha tenido fracasos en parejas, algunas públicas, otras no, ha formado familia. Entonces, como que el ejemplo que da es que sí, ya a esa altura hay que relajarse, ¿no? Hay que andar careteándola, así que es un ejemplo y está muy, muy, muy bueno que él haya expuesto todo eso. Y los fans felices. Sí, sí, sí. Así que bueno, Kitty, gracias por hacerte presente en el diario de Sole. Aquí estoy para que sigan pidiendo que suene en este espacio. No me lo abandonen. ¿Qué? Esperen que las chicas de Buenos Aires están a full, te escuchan, siguen mucho la radio. Así que este especial, bueno, lo debemos a ellas. Sí, a la banda roja de Buenos Aires. Sí, pero no están mandando audios, ¿eh? Ojo, que hasta ahora, mirad, en el ranking viene Cepeda, ¿cómo era? Rivera. Son las fanáticas, me han llenado de mensajes, me han escrito en Instagram, todo, súper fervientes. Y todavía no hemos reventado el Twitter con Luis Miguel. Así que vamos, chicas, a bueno, moverse. Ya nos vamos a poner en campaña. A moverse, porque esto suma, porque vamos moviendo las redes, entonces se van, como hoy, que empezamos acá a viralizar de que iba a estar el especial de Luis Miguel y enseguida se comunicaron de España, de México, de todos lados. Y eso suma. Queremos que siga, que vuelva la serie, que continúe y que dé todo su máximo esplendor Luis Miguel. Así que bueno, gracias por estar así ahí. Así va a ser. Gracias, Soles, a vos por el espacio. Me encantó la charla. y bueno, que la gente siga disfrutando de esta leyenda. Sí. Así como vos lo calificaste, lo vamos a usar, así que te robo esta palabra. Dale, dale, me jactás. Soy leyenda, yo siempre, la otra vez que me dijeron, me dijeron, como en España me conocen, viste que dicen que uno no es profeta en su tierra, y me conocen más en España, claro, que acá, viste. Entonces la otra vez me decían de España, sos leyenda, pero mira, en Quilmes y en Argentina no me conocen ni el loro, decía, viste. Me dice, no, sos leyenda, así que con Luis Miguel somos leyenda. Gracias, Sole. Bueno, un besito grande por el espacio. ¿Qué tema querés que pasemos ahora? Y es como siempre, ¿viste? La gente tiene tantos clásicos, ¿sí? Por Dios, yo hay veces que me pasa que abrimos la cuenta del club, que fue un furor en TikTok, y me decís, ¿qué tema subo? Porque tenés uno mejor que otro. Sí, sí. Le tiro a ser primero que se me viene a la cabeza, porque todos me encantan y todos son un clásico. Lo que tengan a mano, si lo tienen, no sé si tienen a todos lo tenemos, dale. Ayer. Tienen todo. Sí, ayer. Ahí te lo va a pasar Dami. Y se siguen conectando, me escriben a Instagram, a Twitter, nos escriben acá en la radio, que estamos con Dami atentos para cumplirle sus deseos y pasar los temas que tengan ganas de que suenen acá. Gracias, gracias, Kiki. Dale, dale, gracias, les envío muchas bendiciones. Gracias, igualmente. Chau, chau. Chau. En un sueño te encontré, como un loco te besé, y estrenamos nuestro amor. Hoy, lejos de la realidad, conocí la eternidad.

Ay, estoy muy, muy, muy, muy feliz. Robert, mi amigo mexicano de Acapulco, pidió la incondicional, así que gracias, amigo, por bancarme en esta, por mandar audio acá por la aplicación. La verdad, infinitas gracias, gracias, gracias, gracias por el aguante, porque yo dije que iba a estar en México y las cosas de Dios siempre son correctas y perfectas. Así que, bueno, gracias. Ahí está sonando el tema que les dije que para Navidad no puede faltar en mi familia, que cante Luis Miguel las canciones de Navidad. Así que ahí están sonando de cortinas. Y bueno, quizás estas fiestas... Voy, vengo a todos los viajes que tengo que hacer, pero para las fiestas me voy a México y hacemos el especial. ¿Qué les parece hacer de Navidad, chicas? Me tienen que decir por Instagram. ¿Qué les parece si para Navidad hacemos un especial de Luis Miguel y pasamos todas las canciones de Navidad que tiene? Sería genial, sería genial. Vamos a los mensajes. Hola, Daniel. Muchísimas gracias por la compañía. Y le mando a todas las chicas de la banda del Rojo un tema especial, La Incondicional. Estoy sin luz y no puedo conectarme más a nada porque tengo pocos datos móviles. Gracias. De parte de Diana, un saludo para toda la radio y para las chicas del Rojo. Las chicas del Rojo, las chicas del Rojo, impresionante, muy, muy contenta, gracias por tu mensaje. Genios, genios, hermoso el especial que están haciendo Luis Miguel. No, no, amo este tema que está sonando. Ayer, con este tema, lo conocí, tenía 14 años, y desde ahí, soy súper, hiper fanática del Rey Sol. Gracias, gracias. Beso grande, Nati, eso es Lati, chao, chao. Muy bien, gracias por comunicarse, por mandar sus mensajes, son una genia, se me despertaron, cómo me gusta, vamos, vamos con el Rey Sol a bailar, a cantar, a disfrutar de él, este momento es todo, todo, todo de él, wow. ¿Pasamos más audio? Sí, vamos a ver. Hola, Radio Box, ¿cómo les va? Linda tarde para ustedes. Soy Nora desde Córdoba. Aquí sumando y apoyando a Luis Miguel, a sus canciones, a su romance. Me encantaría escuchar Hasta que me olvides. Un saludo desde Córdoba, de parte del fan club Simplemente Luis Miguel, para todos ustedes. Un beso. Muy bien, ahí están las cordobesas siempre ahí prendidas, súper, súper haciéndoles el aguante. Hasta que me olvides, hasta que me olvides. Bueno, vamos a escuchar unos temas y no se despegan del diario de Sole, por favor, que quiero pasar, quiero escucharlas a ustedes. Este es su momento de las fans de Luis Miguel, así que tienen que mandar sus audios y salir al aire mostrándoles todo su cariño. Así que vamos a escuchar este maravilloso tema. Por dentro y por fuera. Habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera. Mañana ni después, no. Hasta que me olvides, voy a intentarlo. Para quien desnude mi boca con tu sonrisa. Y voy a rodar como lágrima entre 102.9. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome. ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Siempre seguirás doliéndome, y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte, convénceme. Qué pena, nuestra historia pudo ser fantástica. Y ahora dime, mi amor, ¿quién te va a defender? Miénteme como siempre, por favor, miénteme, necesito creer. Hola Sole, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, acá estoy feliz escuchando este hermoso especial de Luis Miguel. Estamos en una época complicada con esta pandemia, pero escuchar Luis Miguel es un mimito al alma. Les mando un beso gigante y para toda mi banda del Rojo de Córdoba y Buenos Aires. Mi nombre es Alejandra y bueno, que sigamos disfrutando esta hermosa música. Muchas gracias. Besitos. Radio Vox, el diario de Sole, Sole, Paula desde Chile, prendida al programa como cada jueves, escuchando el especial de Luis Miguel y te mando besos y abrazos. Bye. Ah, y me faltó pedir un tema, me gustaría escuchar La Incondicional. Sí, besos. La Incondicional. Gracias, Pauli, por estar presente cada jueves en el diario de Sole. Sí, ay, estoy así como... Es orgásmico, Luismi, chicas, es orgásmico. Sí, vamos a bailar. Vamos a enamorarnos. Vamos a hacer el amor con la música. Sinfonía del amor. Vamos. Escuchamos unos temitas más y las sigo escuchando a ustedes, fans, seguidoras de Luismi. Gracias, gracias por estar ahí y hacer ruido. Vamos. Un gesto, una señal, una sonrisa, un aviso, un saludo casual. Una oportunidad, una balada que juntos podamos bailar. Conocernos mejor, esta noche tú y yo. ¿Cómo estás? Un rato a solas, un beso. volverte a besar. Una inyección de amor, una promesa, un gemido que te haga estallar. Conocernos mejor esta noche tú y yo. Buenas tardes, soy Paola de Córdoba. Saludo a toda la banda del Rojo y quisiera escuchar un tema de Luismi. Aguante la banda del Rojo. Beso a todo Córdoba, a todo Buenos Aires, a toda la fan de Luismi. Sole, Damián, excelente programa, muchas, pero muchas gracias por hacernos pasar este momento tan lindo. Les queremos agradecer a todos, les mandamos besos gigantes. Somos de acá, de Buenos Aires, mi nombre es Marcela y le quisiera pedir el tema No Discutamos, en especial para las chicas de acá de Buenos Aires y bueno, para todas las fans de todo el mundo. Gracias por este momento tan especial que nos regalan. Que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí. Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Hola, ¿cómo va? Bueno, acá desde Córdoba quiero dejarles un beso muy grande, agradecerte por este especial de Luis Miguel, este hombre que ha alegrado toda mi vida, Quiero mandarle un beso muy grande a las chicas del Rojo, de toda la sede de Buenos Aires. Chicas, las quiero, las extrañamos, las queremos un montón. Y bueno, desde acá, desde nuestra Córdoba querida, mandarte un beso muy grande. Gracias por tanta belleza, por esta música, por alegrar nuestro corazón. Un beso re, re grande. Hola, buenas tardes. Un beso grande a toda la audiencia de Radio Vox. Quería pedir el tema Bésame Mucho, dedicado a toda la banda del Rojo, el fan club Simplemente Luis Miguel. Aquí estamos firmes escuchando la radio. Besitos a todos. ¿Cómo estás? Soy Marcela, Marcela Pastene de Soldati, fanática de Luis Miguel hace 30 años más o menos. Amo a ese hombre, su persona, muy feliz de lo que están haciendo y hay que seguir para adelante. Cuídense mucho y aguante Luis Miguel. Besos. Hola Sole, muchas gracias. Soy de Córdoba Capital, estoy escuchando la radio, el especial de Luis Miguel. Soy del fan club Simplemente Luis Miguel, de la banda del Rojo. Les mando un beso enorme y a vos, muchísimas gracias por este especial. Hola, buenas tardes, soy Mónica de la banda del Rojo, soy de acá de Córdoba también, y un saludo a todas las chicas de Buenos Aires, y quisiera un tema también de Luis Miguel, por ejemplo, Uno más uno, dos enamorados, un tema viejito. Hola, buenas tardes, gracias por hacer un especial de Luis Miguel. Simplemente Luis Miguel y a nuestra presidenta Kitty y a toda la chica de la banda del Rojo, un beso, a cuidarse. Les envío un abrazo caluroso y muchísimas bendiciones. Mi nombre es Maru Calistro, soy de Moreno. Lo sigo a Luismi desde que tengo uso de razón, más o menos. Yo lo conocí con el tema No sé tú y la verdad que me enamoré. Pero bueno, ahora quiero escuchar Por debajo de la mesa, que es el tema que caracteriza lo que siento por él. Un beso a todas las chicas de la banda de Rojo. Aguante el fan club Simplemente Luis Miguel. Buenas tardes para todos ahí en la radio. Un beso grande para nuestra presi, para Kitty de Luis Miguel. Un beso para toda nuestra banda, Córdoba, Buenos Aires, unidas por esta pasión, por este sentimiento llamado Luis Miguel. Y bueno, pedirles un tema muy especial para mi corazón, que se llama Un Te Amo, es uno de mis temas favoritos. Y bueno, besos y muchísimas gracias por el apoyo a este artista máximo para nuestro corazón de fan, de fans que somos. Un beso grande para todos, soy Gaby de Buenos Aires. Hola Sole, buenas tardes. Muy lindo el homenaje a Luismi. Un beso enorme a mi banda del Rojo, sede de Buenos Aires, Córdoba, y me gustaría escuchar Historias de un amor. Laura de Ituzaingó. Besos enorme a todos. Hola, mi nombre es María Florencia y soy parte de la banda del Rojo, de las chicas de Simplemente Luis Miguel. Yo soy de Buenos Aires, la sede está en Córdoba, como ya saben, y la verdad que muy lindo escuchar a nuestro presidente Kiki Oliva. Y bueno, este especial a Luismi, divino. Yo pido por favor si pueden pasar la canción Suave para mi hija Guadalupe, que está en Madrid y que también es muy fan de Luis Miguel. Bueno, un beso y gracias. Thank you. tardes, soy Diana de Simplemente Luis Miguel y quiero pedir el tema de Soy lo Prohibido. Besos y gracias por este especial que es lo más. Se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Alta era preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Pasa luciendo su real bajeza, pasa caminando sin vida sin vernos jamás. La divina tiene pena y dolor. La divina no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite ni la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Mi mariachi! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Cari. Pertenezco al fan club Simplemente Luis Miguel sea de Buenos Aires. Le quiero mandar un beso muy grande a todas las chicas de Córdoba. Y nada, Radio Box, agradecerles por tan lindo momento que nos están haciendo pasar con este bombonazo que nos vuelve loca a todas. Les mando un beso muy grande a todos y bueno, nada, a cuidarse mucho. Besitos, chao, chao. Chicas, estoy como loca, quiero bailar. Ay, después que pase todo esto de la pandemia y que venga Luis, ni saben qué, nos vamos a juntar todo y la vamos a reventar. Ya quiero verlo en el estadio ahí, ya me lo imagino todo, chicas. Visualicemos, todas de rojo. Me voy a ir con una flor bien gitana y vamos a bailar y vamos a disfrutar todas juntas. ¡Vamos! ¡Grítalo! Por lo bien que te ves. ¡Qué nivel de mujer! ¡Por favor! ¡Qué nivel! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Cántala! ¡Solo tú! ¡Sí! ¡Tienes esa gran virtud! Impresionante, gracias chicas, ahí voy a subir el vivo donde salieron muchas de las fanáticas en sus audios, lo voy a pasar por mi Instagram, soler-bogado, así que bueno, seguimos firmes, hacerle el aguante al rey que no puede faltar en el diario de Sole todas las semanas, bueno, les envío un fuerte abrazo de luz, gracias, bendiciones, y nos encontramos el jueves que viene, sí, acá, en el diario de Sole, porque juntos creamos las páginas de esta maravillosa vida. ¡Vamos con todo! ¡Chau! Por lo bien que te ves, ¡qué nivel! ¡Qué nivel de mujer! ¡Ven aquí! ¡Ya no me hagas más sufrir! ¡Solo tú! El diario de Sole. Un espacio no solo para escuchar, sino para que puedan ser escuchados. Juntos, creamos las páginas de esta maravillosa vida. Jueves, de 18 a 19 horas, por Vox FM.